2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Estás escuchando El Lápiz 2B, un podcast con entrevistas a urbanitas que nos cuentan cómo, en el hacer, transforman su realidad. Soy Basilio Bonsuc. Bienvenidos a un nuevo episodio. 2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad. Hola, hoy nos visita Natalia Fernández, decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. En este episodio, con Natalia, charlamos sobre algunos temas que debe afrontar en su reciente asunción como decana. ¿Cuál es su proyecto? ¿Qué sueña concretar para su facultad una vez que concluya su gestión? ¿Cuál es el perfil de los integrantes de su equipo de trabajo? ¿Cómo enfrentará el desfinanciamiento del gobierno nacional a las universidades públicas? ¿Y cómo ve la relación entre el sector privado y el Estado provincial en la actividad productiva minera de la provincia de Catamarca y el rol que le compete a la Facultad de Tecnología? También abordamos, por supuesto, cuestiones específicas de la carrera de arquitectura que se encuentra dentro de la oferta académica de la facultad que gestiona. Espero que disfruten de la entrevista y nos dejen sus comentarios. 2B. Hola Natalia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí dispuestos a charlar un rato con vos. Sos máster en educación y decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, flamante decana. ¿Qué se siente llegar a este lugar y, bueno, supongo la responsabilidad que tenés antes que nada? Es todo un honor, para mí es todo un privilegio, considero, y aparte es el fruto de muchísimo trabajo desde hace muchos años, así que viendo estos días todos los desafíos que se presentan, la carga de tiempo y de ganas y de ansiedad, no solo mía, sino de todo el equipo, es como si hubiéramos estado trabajando 2-3 meses en estos 10 días, pero es por la ansiedad de hacer cosas, de resolver situaciones, de querer ya poner en marcha el proyecto que tenemos, pero bueno, justo nos toca, digamos, es una suerte también, en un momento donde ya está terminando el año, donde estamos terminando con los dictados de las cátedras, terminando el cuatrimestre, empezando con los exámenes. Entonces eso nos pone, digamos, un freno y, bueno, nos obliga a tranquilizar un poco estas ganas de empezar a poner en marcha este proyecto que tenemos como nueva gestión de la Facultad de Tecnología. Sí, vamos a ir así de lo general a lo particular para ir tratando varios temas. Le digo a la audiencia que, o a los que están escuchando o viendo esta entrevista, que Natalia Fernández es decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, donde está la carrera de arquitectura de aquí de Catamarca, la Universidad Nacional de Catamarca. Por eso es el interés, ¿no es cierto?, como arquitecto en este espacio, el Lápiz 2B, de entrevistarte para saber también un poco qué es lo que va a suceder con la carrera en este proyecto que vos tenés de gestión. Pero antes que nada, bueno, el decano saliente actualmente, les informamos a las personas que no están al tanto, es vicerrector de la Universidad Nacional de Catamarca, elegido también. Esto también viene a trae una fortaleza muy grande en la gestión. ¿Cómo lo ves? Yo personalmente, porque trabajé muchos años en el equipo del ingeniero Sabio siendo decano de la facultad, creo que ese trabajo que se realizó durante muchos años, muchas gestiones de él, le permite llegar al vicerrectorado y mostrar desde el vicerrectorado este modelo de trabajo que veníamos haciendo desde la facultad. Así que personalmente es un orgullo, digamos, ver que todo ese proyecto tiene sus frutos y bueno, acompañar en la gestión también para que, digamos, mostrar este modelo de gestión desde la facultad para que desde la universidad se pueda aprovechar todo esto y, como él dice, como que la universidad logre estar en los mejores niveles de las universidades nacionales del país. Claro, sí, hay un problema. Estamos haciendo esta entrevista vía Meet, por si es que notan alguna igual, ya van a hacer las correcciones técnicas, no hay problema. Estamos con la máster Natalia Fernández, decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. De paso, les digo a quienes nos siguen en YouTube que se suscriban al canal, que activen la campanita, que nos sigan, que den un like, que nos ayudan. Natalia, bueno, hay varias carreras, ¿no es cierto?, en la facultad. ¿Cuáles son las que por ahí te preocupan o te interesan? No sé, debe haber un, así como supongo, por más que digan los padres, los hijos, siempre hay prioridad. Este me parece que necesita más ayuda en este lugar que en otro. No sé, en la facultad, ¿cómo ves este escenario de prioridades con respecto a las carreras? No, para mí, digamos, desde el equipo de gestión, todas las carreras tienen su importancia, todas las carreras le dan a la comunidad un perfil de profesional que aporta a las soluciones de problemáticas de la realidad, la comunidad, el sector productivo, en el caso de las que tengan que ver con eso, el desarrollo de la provincia, del país. Yo creo que a mí, digamos, las carreras puntualmente no me preocupan porque confío plenamente en los docentes que integran los equipos de cátedra, confío en el equipo de gestión de la facultad y por sobre todas las cosas creo en el potencial enorme que tienen nuestros estudiantes y todo el equipo de no docentes que acompañan también todo el proceso que tiene la facultad. Yo creo que no es una preocupación, sino es que sostener el nivel al que ha llegado la facultad y si se puede y si la realidad lo permite, mejorar ese nivel desde varios lugares. Nosotros desde el equipo de gestión estamos viendo como proyecto un trabajo vinculado entre todas las secretarías. Creemos que todos los trabajos que se hagan desde las distintas secretarías es transversal a cualquiera de las otras. O sea, si es desde posgrado, desde extensión y vinculación, desde investigación, desde la secretaría académica, todo va a relacionar y todo va a, digamos, derramar en la razón de ser nuestra, que son los estudiantes. Entonces, creo que no es una preocupación, sino que el desvelo pasa por seguir sosteniendo este nivel. Ahora estamos en procesos de acreditación de las carreras de minas, electrónica y agrimensura. Hasta diciembre tenemos que presentar el informe a CONEAU y ese es un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años para mostrar todo lo que se ha hecho en esas carreras, todo lo que se observa que hay que modificar, porque, o sea, vos sabés que en estas carreras la arquitectura, todo el tiempo hay novedades, todo el tiempo se va avanzando, entonces nosotros tenemos que estar a la altura de esos avances, de esas realidades, de esas respuestas, entonces ponernos, digamos, en línea con lo que el ministerio pide para ser evaluados, es un proceso que exige estudio, que exige trabajo, que exige responsabilidad y compromiso, así que puntualmente de eso es se trata el desvelo, la preocupación a ese nivel. Ahora, el 31 de octubre, inicia el proceso de acreditación en la carrera de arquitectura también, que también es un desafío enorme, porque es volver a validar este perfil de la arquitectura tan distinto, que es el nuestro, el de Catamarca, para suerte, para respuesta de este compromiso que se hizo desde el 2015, con el trabajo que se vino haciendo con la creación de la carrera, la resolución ministerial que marca los estándares de acreditación va en línea con el perfil de nuestra carrera. Entonces, los cambios o las adecuaciones que hay que hacer tienen que ver más con carga horaria, con algunas cuestiones más de forma que desde la base del perfil, así que estamos muy contentos, muy seguro, pero bueno, hay mucho trabajo por hacer. Sí, en ese sentido, como arquitecto, y aquellos arquitectos, arquitectas o estudiantes de arquitectura que te escuchan, la carrera va muy en sintonía con todo esto que estás diciendo, porque precisamente con los colegas arquitectos de otras unidades académicas del país ya se empieza a palpitar esta preocupación, ¿no?, de la acreditación de las carreras de arquitectura. Y estamos suerte, todos igual. Sí, pero por suerte acá en Catamarca la carrera, bueno, tiene un enfoque, ¿no es cierto?, que es un poco lo que está pidiendo ahora CONEAU, inclusive con la carga horaria también, ¿no es cierto? Que, exactamente. Hay muchas carreras de arquitectura en el país que están sobredimensionadas en su carga horaria y, bueno, en ese sentido, bueno, nos felicitamos todos de que podamos contribuir, ¿no?, porque todos formamos parte, ¿no es cierto?, de esto. Totalmente. Proyecto que hay que sentirse en este colectivo. Te acompaña la doctora Marta Cañas en el vicedecanato, la doctora Marta Cañas. Qué bueno, ¿cómo ves que se va a producir? Sí. ¿Cómo ves que se va a producir este trabajo? ¿Qué estuvieron hablando juntas con respecto a la gestión? Bueno, con Martita nos conocemos hace muchos años, trabajando justo en justamente en la gestión del ingeniero Sabi. Fue natural el trabajo vinculado entre ella y yo desde el primer momento. Con todo este tema de este proyecto de gestión que encabezo, la doctora quiso acompañarme, digamos, poniendo toda la parte más científica por sus capacidades, por su historia, por el compromiso que tiene con la parte científica y de investigación. Así que creemos que las dos, digamos, vamos a cubrir dos puntos, dos patas muy importantes de esta gestión, de esta propuesta de gestión, que tiene que ver justamente con la parte académica, docente, pero también la parte de investigación, extensión y posgrado, tanto en la formación de nuestros docentes como en los trabajos, en la incorporación del claustro no docente, el claustro estudiante, como una forma de que vivan la parte científica de nuestras carreras. Así que nos estamos complementando bien. Qué bueno, eso está bueno. Leía una nota tuya en el diario L'Esquiu, precisamente nuestro programa sale por el Multimedios, que dijiste: es nuestra misión fundamental de formar profesionales comprometidos conjugando la docencia, la investigación, el posgrado y la extensión. Siempre se habla de docencia, investigación, extensión, y me sorprendió que hayas incluido el posgrado. Yo creo que las capacidades de nuestros alumnos, la calidad de nuestros jóvenes, está exigiendo en los docentes una formación que va más allá de lo profesional, del perfil técnico, llevando, digamos, todos estos conocimientos que se van adquiriendo en el paso por una formación de posgrado a que se aplique tanto en el aula, sea como sea el aula, digamos que sea invertida con nuevos recursos, con nuevas metodologías, con todos los avances que hay, si querés hablamos de la inteligencia artificial, todo eso exige esta formación permanente de nuestros docentes. Las nuevas formas de clases, las nuevas formas de investigar, los nuevos adelantos que hay en cada una de las ingenierías, en la licenciatura en geología, en arquitectura, en las tecnicaturas, exige que nuestros docentes se formen en eso para que nosotros formemos esos profesionales que van a estar a la altura de la situación al momento de egresar, de salir de la universidad y de volver, digamos, al medio en donde se van a desarrollar todo este aprendizaje. Sí. Por eso ponemos ahí el punto también en el posgrado. Sí, sí, quiero, vamos a avanzar después en el perfil de tus secretarios, quiero saber un poco eso, pero tocaste el tema de la inteligencia artificial. Yo recuerdo a un estudiante que una vez me dijo: profe, no le tenga miedo a la inteligencia artificial. Para mí fue muy importante lo que me dijo, porque empecé a mirar desde otro lugar, ¿no? Desde esa mirada, viste que uno es más grande y mira peyorativamente todo esto. ¿Cómo ves este tema como educadora en la universidad pública también, no? Nosotros dentro de la facultad tenemos una diplomatura que está dirigida a la formación de docentes, De nivel medio y de nivel superior, y el módulo con inteligencia artificial yo lo dicto con una colega, con la magíster Ana del Prado, y la verdad que vemos cómo, así como decías vos, empieza ese módulo con muchos miedos, con mucho reparo de qué es lo que va a pasar. En el caso tuyo, por ejemplo, que sos docente, que te gusta estar frente a clases, que te gusta debatir, que te gusta interpelar a los chicos y que te interpelen, esos tiempos van a ser más grandes, porque si utilizamos como una herramienta la inteligencia artificial, nos va a dar más tiempo para esas cosas, para el encuentro, para el intercambio, ¿no? Y la inteligencia artificial va a ser una herramienta. Ahora está como mirándose medio como amenazante, pero digamos en el uso que nosotros le damos, es básicamente una herramienta para mejorar algunos procesos que tienen que ver con las cuestiones más repetitivas o con las cuestiones que nos facilitan el trabajo docente o administrativo de gestión. Sí, en el ámbito de la arquitectura vemos, sobre todo los chicos a nivel superior, usan mucho la inteligencia artificial en la comunicación, ¿no? Es impresionante cómo lo están usando. Cuando hay un proceso muy claro, tienen muy, muy claro por dónde tienen que ir, cuáles son las estrategias proyectuales que van a abordar, la inteligencia artificial en la comunicación les ayuda muchísimo realmente. No hay que tener miedo, como decía Juan. Sí. De acuerdo. Sí. El equipo que eligieron con Marta, ¿no es cierto?, en el consenso, seguramente también con el vicerrector, supongo, forman un equipo todos. ¿Cómo es el perfil de los secretarios? ¿Cómo analizaron esta cuestión? ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo nos los podés presentar en sociedad? Yo, una de las partes, digamos, uno de los términos con que puedo definir el equipo es con el trabajo. O sea, es un equipo que tiene como impronta el trabajo, la escucha. Una de las palabras que yo te dije que no se deben decir, es una de las palabras que ya saben ellos y están de acuerdo con trabajar desde la gestión para eso. Digamos, nosotros somos gestores de nuestra facultad, de la administración de nuestra facultad, y entonces a partir de ahí es el trabajo que cada uno va a hacer desde sus áreas y la vinculación que se va a hacer entre todas esas áreas. El perfil de todos los integrantes del equipo de gestión son docentes de las carreras de nuestra facultad. Entonces cada uno tiene experiencia en el aula, tiene contacto con los estudiantes, que eso es muy importante. Hay muchos que hace años que ya están en la parte de gestión desde las direcciones de los departamentos, desde los consejos, tanto directivo como superior, la integración de agrupaciones estudiantiles, desde el centro estudiante. Entonces, cada uno aporta realidades que vienen a conjugar todo el trabajo que queremos hacer con la doctora Cañas. Entonces, los aportes de cada uno son muy importantes, son muy ricos. Entonces, estamos trabajando en esto de, digamos, aportar para mejorar este proyecto, cada uno desde su lugar, desde el posgrado. En el caso de posgrado está Marcos Aranda, él tiene formación de posgrado y digamos va a aportar toda esta cuestión de la mirada de las carreras de posgrado, de los cursos de posgrado, relevando en cada uno de los departamentos qué es lo que tenemos como recurso humano formado, qué es lo que falta, a dónde vamos a apuntar desde la mirada de cada uno de los docentes y de las carreras de nuestra facultad. En el caso de la investigación está Sofía Gómez, que es directora de proyectos de investigación, es referente también en esa área. Obviamente, con la mirada de Marta, digamos, trabajando en conjunto para, digamos, generar mayores producciones a nivel científico en proyectos de investigación, formar desde el posgrado mejora a nuestros docentes para que puedan dirigir esos proyectos, para que puedan integrar esos proyectos, tanto nuestros docentes como nuestros estudiantes también. En el área de extensión y vinculación está Marcela Varela, que ella es gestora, es vinculadora desde hace muchos años, desde su carrera de base, que es la licenciatura en geología, y como docente también. Entonces ya estamos trabajando en acercamientos, en alianzas, digamos, que son estratégicas para el funcionamiento de nuestra facultad. En la Secretaría Académica está Abel Aragón, que tiene mucha historia en lo que es la integración de equipos de gestión, tanto en el Consejo Directivo, Consejo Superior, Centro de Estudiantes, desde la mirada de gestión en cuanto a docentes y estudiantes al momento del trabajo diario, digamos, en el aula, en las prácticas, en los viajes de campo. Entonces, está todo complementado para que el equipo ya trabaje en este proyecto. Empecemos a ver en dónde estamos parados para saber desde dónde vamos a iniciar este proyecto de gestión. Se me ocurre que el área, la secretaría más difícil para vos para elegir la Secretaría Académica, porque fuiste secretaria académica muchos años, pero bueno, el plus que va a tener el recién designado es tu experiencia y bueno, y al toque nomás con una mirada ya vas a transmitir cómo laburar, ¿no? En este caso el secretario académico viene desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles, con lo cual ya tiene experiencia en la gestión de la facultad, pero sí, como vos decís, es difícil dejar este lugar que fue por muchos años, digamos, mi espacio y en donde yo me desarrollaba muy cómodamente, para dejarle el lugar a otra forma de hacer gestión, con otra mirada desde el trabajo diario. Así que bueno, pero vamos acompañando cada uno de los secretarios en esto que queremos llevar adelante, que es la gestión de 4 años de nuestra facultad. Estamos asistiendo en este momento a la universidad pública a un drama realmente, que es el desfinanciamiento. Bueno, ha salido una ley, el Congreso de la Nación ha vetado una ley que había vetado el presidente, ¿no es cierto? Bueno, en fin, un veto con un veto y así estamos, pero digo, ¿cómo ves este tema del financiamiento universitario y la facultad con carreras muy afines a la cuestión productiva en la provincia, como es la minería, ¿no es cierto? Que, bueno, es el perfil, ¿no es cierto?, del productivo de la provincia, la minería, está claro eso, la minería, el turismo. ¿Cómo pensás que puede ser esa relación, esas alianzas estratégicas? ¿Cómo se puede establecer esta relación privado-estado, privado-minería, estado-universidad? ¿Qué caminos, qué posibilidades hay, ¿no? Porque pueden entrar, que ingrese dinero para poder investigar más, ¿no es cierto? Y poder elevar la calidad académica, ¿no? ¿Cómo es tu mirada con respecto a esto? ¿Qué proyectás con respecto a esto? Yo, en cuanto a lo que decías de la ley de financiamiento, la verdad que es una situación que nosotros lo hemos hablado muchas veces, que yo pensé que nunca iba a llegar, no iba a pasar, que bueno, que la universidad pública es una institución muy fuerte y que ha pasado un montón de situaciones que yo creo que esta también confío, porque soy... Vengo de la universidad pública y sé la fuerza que tiene como institución, no solamente como formadora, sino esta figura social que en el caso de la Universidad Nacional de Catamarca, al ser la única universidad pública en una provincia, tiene un factor distinto al que puede tener cualquier universidad de las otras provincias que tienen más de una universidad pública. Entonces, es una figura muy importante de referencia en un montón de situaciones, como decías vos, desde la parte productiva, desde la parte del desarrollo de Catamarca, creo que las alianzas que nosotros tenemos, que venimos trabajando hace muchos años con la gestión del ingeniero Sabio, creyendo en este triángulo de Sábato que siempre nombraba él y que es real, es cierto, el trabajo conjunto entre el gobierno, entre el Estado, digamos, la empresa y la universidad es el único factor que creo que nos va a impulsar para seguir trabajando en la formación de nuestros profesionales, los profesionales que necesita Catamarca, digamos, no tan solo desde la Facultad de Tecnología, creo que desde toda la universidad. La mirada de la comunidad en todo este tiempo ha sido acompañar a la universidad pública en cada digamos, marcha, en cada devolución que hacen, y yo creo que eso hace a que esta institución va a seguir siendo referente en la formación y que sí vamos a pasar esta cuestión que es triste, pero bueno, forma parte del proceso que hay que pasar para mostrar lo importante que es la universidad pública de calidad, porque nosotros sí pasamos por procesos de evaluación permanentemente, y es un proceso, digamos, en donde todo se es evaluado, no solamente el plan de estudio, sino también nuestros docentes, nuestros no docentes, nuestros estudiantes, la infraestructura. Entonces se pone mucho desde cada equipo de gestión y desde cada comisión de autoevaluación a la hora de ser evaluados. Y se muestra que es, estando en Catamarca, se puede llegar al mejor nivel de calidad, como lo muestran nuestras carreras con 6 años de acreditación cada una. Y bueno, creo que es muy importante las alianzas que nosotros hagamos. Hemos mostrado en cada una de las acciones que se han hecho con estas alianzas, como decía yo recién, tanto con el gobierno, con el Estado, con las empresas, que los profesionales que nosotros formamos son de calidad, que tienen la impronta de Catamarca, porque muestran que, aparte de ser bien formados como profesionales, son excelentes personas, sencillos, respetuosos, humildes. Entonces, esa es la bandera que llevábamos nosotros adelante como formadores en Catamarca. Sí, sos consciente, y tu equipo seguramente, que van a tener que establecer una relación muy, muy fuerte con el gobierno provincial, ¿no es cierto?, en esta matriz productiva, ¿no es cierto?, que está planteada. Sí, venimos trabajando muy bien en ese sentido, con muchos proyectos, así que yo creo que vamos a continuar trabajando de esa manera. Está bien, eso es bueno. Claro, porque hablabas del desfinanciamiento y la situación de la Universidad de Catamarca y sus unidades académicas es totalmente distinta a la situación de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Es otra escala, otra dimensión, otras cuestiones, ¿no es cierto? Son situaciones contextuales totalmente distintas, ¿no? Sí. Lo que significa para un chico, ¿no?, una chica, ¿no es cierto?, que viene a estudiar, ¿no es cierto?, desde el interior de la provincia de Catamarca, en esta movilidad social, en esta idea, ¿no es cierto?, de transformar su vida, de poder ejercer su vida profesional, es totalmente distinto a lo que sucede en universidades, ¿no es cierto?, que son más monstruos, más grandes, como la UBA, ¿no? Sí, el gran porcentaje de nuestros estudiantes en la universidad son chicos que vienen del interior, entonces no es tan solo el chico, sino toda una familia que está apostando a ese futuro, a esa transformación. Vos sabés que uno de los primeros egresados de arquitectura viene de Belén, entonces es una muestra clara de que es una herramienta de transformación, digamos, social, de transformación productiva. Así que yo confío que esto va a ser un mal momento y que después va a pasar. No creo que pueda pasar algo peor que esto. Sí, lo hemos visto en las marchas, ¿no?, que se han dado, no tan solo en el tema universitario, sino en otros aspectos sociales, culturales, de la vida de nuestro país. Pero habrá que ver cómo se dan los acontecimientos. Hasta el momento se demuestra que la universidad pública es fuerte, ¿no? La historia tiene una capacidad resiliente, bueno, que eso nos puede ayudar y, bueno, ojalá que, sin quitar que las universidades privadas también, por supuesto, tengan su crecimiento. Seguro. Seguro. El perfil, o digamos hasta a donde se apunta en la formación, es totalmente diferente, por esto que yo te decía. La universidad pública es una herramienta de transformación social. Claro. Entonces el paso por la universidad pública es un aprendizaje desde lo más chiquito, como buscar un aula o buscar un banco, hasta hacer un trámite de gestión dentro del sistema de alumnos. Entonces, todo ese proceso hace a la formación de los estudiantes en la universidad pública. Y eso tiene un valor, para mí es muy, transformador, digamos, a nuestros estudiantes. Es triste que más de 100 años de la reforma si tengamos que seguir pensando en si universidad pública sí, universidad pública no. Eso ya estaba totalmente fuera de debate, pero bueno, es la realidad que nos toca. Sí, qué increíble, ¿no? Así como el tema de los derechos humanos, los desaparecidos, temas que Exacto. se supone que estaban saldados, ya estaban, había consenso social, ¿no? Pero bueno, la vida democrática es así, ¿no? Sí. Te iba a preguntar, bueno, sí, claro, me parece que este tema de la, para aquellos que nos están escuchando, que no son universitarios, en nuestro país precisamente lo que pasa con el estudiante universitario es que abandonar su carrera, pero así hayan pasado 4 años de haber transitado la universidad, no es la misma persona que cuando empezó la universidad, porque no es tan solo la formación tecnocrática, profesional, sino también se forman ciudadanos, ¿no?, en nuestra universidad pública. ¿No? Sí, se forman ciudadanos, se terminan de formar como personas, terminan de formar su sentido crítico también. Entonces, verlos desde un estudiante que ingresa en primer año y después ver todo el proceso y cuando termina la carrera al presentar su trabajo final, es otra persona, es otra manera de hablar, es otra forma de pararse frente a la vida, a la realidad. Y ojo, independientemente a que termine el trabajo final, la tesis y termine la carrera, en cualquier momento, cualquier tiempo que haya atravesado las aulas, la universidad, en sí hay una transformación. Eso es seguro, eso es, digamos, no hace falta evaluarlo, es así. Sí, a nosotros nos pasa en el taller, en segundo año, en la carrera, el chico, la chica, la carita que tiene el primer día, no es porque diga carita porque es chiquito, es un adulto, pero bueno, uno habla así como docente, y la cara que tiene el primer día no es la misma el último día del taller. Es increíble, ¿no? Es increíble, sí. Muy emocionante. ¿Cómo pensás que va a ser la relación tuya como decana con, bueno, con los otros estamentos, ¿no?, de la Universidad de Catamarca, con el Consejo Superior, con las otras unidades académicas? ¿Cómo es tu relación con los otros decanos? ¿Cuáles son las unidades académicas más afines con la de tecnología? No, yo, a ver, nosotros hoy tenemos la sesión del Consejo Superior, donde, bueno, formamos parte los decanos con los consejeros superiores elegidos para gestionar, para ser una de las autoridades de nuestra universidad. Y con los decanos hay una relación muy cercana, nos conocemos desde hace muchos años. Todos, así que, porque a todos nos ha tocado estar en diferentes lugares de la gestión y ahora la realidad nos cruza y nos pone siendo decanos, estando en la mesa de decanos. Para mí es emocionante porque es raro, digamos, estar en esos lugares, pero es muy positivo, digamos, la relación, las ganas de vincularse, de generar cuestiones nuevas, cuestiones de aprovechar los recursos que tenemos desde cada facultad para llevarlo a la universidad. Así que hay muchas ganas de trabajar también con todos los decanos, vinculándonos entre todos, y hay muchísimo trabajo por hacer con esta mirada también desde el rectorado, desde el vicerrectorado, de trabajar en conjunto y de aprovechar recursos. Así que tenemos mucho trabajo por hacer y muchas ganas, digamos, las reuniones son muy amenas, muy, muy positivas. Bueno, tuve la oportunidad de ir por primera vez a una asunción de decanos y rectores, etcétera, aquí en la Universidad Nacional de Catamarca. Y bueno, vi la cantidad de aplausos que hubo cuando asumiste vos y Sabio. Lo asocio con Franja Morada, había muchos chicos de Franja Morada también. Sabemos que sos reformista, ¿no es cierto?, que tenés esa mirada. También hay que decirlo, hubo muchos aplausos cuando asumió la decana de la Facultad de Derecho también, hay que decirlo, tuvo también un reconocimiento. ¿Cómo es este tema de trabajar con las agrupaciones estudiantiles, en este caso con Franja Morada, que, bueno, vos militaste siendo estudiante seguramente, ¿no es cierto? ¿Cómo, qué es ser de Franja Morada? Porque, bueno, es una agrupación que tiene su tiempo y nada, y tiene su reconocimiento y también tiene la gente también que no les gusta, ¿no es cierto?, lo que hacen, en fin, ¿cómo nos podés pintar este panorama de los estudiantes y de esta agrupación? A mí me, vos decías recién de los aplausos, me parece que independientemente de dónde venga el aplauso, la militancia es muy importante. La militancia dentro de la política universitaria es muy importante para quienes hacen la militancia y para quienes son los destinatarios de la militancia. En mi caso particular, al momento de ingresar a la Facultad de Tecnología, la opción que yo vi como manera de desarrollar mis capacidades fue en Franja Morada, porque creo, por lo que decía yo recién, en la universidad pública, gratuita, de calidad, cogobernada, y esos son uno de los principios más importantes que Franja Morada tiene. Creo que la militancia genera líderes, creo que hay ejemplos en todas las facultades, en cada uno de los equipos de gestión de cada facultad, en el rectorado mismo, hay ejemplos de líderes que han pasado por la militancia de cualquiera de las agrupaciones políticas que ha hecho política universitaria históricamente y que sigue haciendo política dentro de la universidad. Me parece que es muy importante la figura de las agrupaciones estudiantiles a nivel político porque, digamos, ellos pueden llevar la realidad de los estudiantes hacia los equipos de gestión por medio del centro estudiantes, por medio de las agrupaciones estudiantiles, y eso facilita más al momento de programar una política dentro de la gestión de una facultad, de saber la realidad de nuestros estudiantes, de escuchar qué es lo que quieren nuestros estudiantes, qué es lo que están pasando, cuál es la realidad social, económica, emocional también. Nosotros desde la facultad tenemos el departamento de tutorías y ahí vemos las situaciones también emocionales a las que tienen los chicos, a las que llegan, con las que llegan a la universidad, y desde el centro de estudiantes es más fácil la comunicación entre pares, entre estudiantes que tienen edades similares, que con nosotros, que por más que uno se sienta que tiene un montón de energía, no deja de ser una persona grande a la hora de estarlos hablando. Entonces, la figura de la militancia, de las agrupaciones políticas, las agrupaciones estudiantiles también, las que representan cada una de las carreras, es una figura muy importante de vinculación permanente. En mi caso, como decana de la facultad, es importante el contacto permanente para saber cómo está, digamos, como testear la realidad de nuestros chicos. Así que yo creo que es muy positivo, independientemente de cuál es el fin de cada agrupación, creo que siempre va a ser el bienestar de los estudiantes, el tratar de solucionar situaciones de los chicos para que puedan solamente preocuparse en estudiar. Y me parece que esa es básicamente la política universitaria que uno quiere acompañar desde la gestión y escuchar a la razón de ser que de nuestra facultad, de nuestra universidad, que son los estudiantes. Sí, en el imaginario seguramente de la gente que no es universitaria relaciona la Franja Morada con la Unión Cívica Radical, ¿no? Con los radicales, pero el origen tiene que ver un poco con el comunismo también, ¿no? Con las ideas socialistas, vos que venís de ahí sabrás. Sí, en el caso, hoy la realidad, por todos los procesos que se han pasado en lo que es la política a nivel nacional, la historia política de nuestro país, hoy en el caso de la mayoría de las agrupaciones que hay en la universidad, en la nuestra particularmente, no hay una identificación con un partido. Hay una, digamos, un trabajo para esto que te decía yo recién, para para los estudiantes, manteniendo una relación con las autoridades, pero los chicos yo veo, al menos es mi apreciación, vos podrás, vos también estás cerca de los chicos y podés escuchar y podés tener ya una opinión formada, no hay, dentro de las agrupaciones, en el caso de Franja Morada, hay simpatizantes de distintos partidos políticos, no solamente del radicalismo, del comunismo o del socialismo, sino que hay muchísimos perfiles en cuanto a la inclinación política que puedan tener los chicos, y me parece que justamente es en la universidad donde esa apertura es la que hay que tener, digamos, escuchar todas las voces, porque justamente estamos formando nuestros futuros profesionales y es muy válida las opiniones de ellos desde sus realidades, desde su juventud, desde esta irreverencia que pueden tener, y es la mejor forma de trabajar con ellos, en que pueda ser libres de opinar y poder explicarles o guiarlos en cuanto hasta dónde o hasta dónde no se puede. Sí, sí, lo asocio, se me ocurre pensar en este momento, cuando el gobierno, cuando Juntos por el Cambio, bueno, se unen PRO y los radicales, ¿no es cierto? Que, bueno, a algunos les llamó la atención, a otros no, depende, es la política, lo interesante de la política en nuestro país, que empezaron a hablar muchos de Franja Morada de rever la mirada reformista, lo que pasó en la reforma del 18. Sí. Yo, que no conozco mucho, ¿no es cierto? Me encanta la política, pero no conozco mucho de Franja Morada, más allá de cuando fui estudiante, ¿no es cierto? Y estábamos todos, participábamos. ¿Cuáles son los cambios que vos crees que tendrían que producirse en esa reforma de la reforma? Si se puede decir, no sé si se entiende lo que te quiero preguntar. Yo cuando debatíamos con los chicos hasta hace unos años, yo decía, ya los postulados de la reforma, estas cuestiones que teníamos de concurso, de cogobierno, de evaluación periódica, ya son postulados que ya están totalmente logrados, que ya están totalmente, que están en ejercicio. De hecho, en nuestra facultad, todos esos postulados se están cumpliendo. Entonces, evaluemos qué otros postulados hay para debatir, para poder llegar, para poder mostrar este cambio. O sea, lo que hablábamos recién nosotros de la inteligencia artificial es una situación que marca un punto de inflexión en lo que es la educación. La cuestión de la democratización del conocimiento, o sea, la pandemia misma demostró que hay muchos chicos que no han podido llegar a educarse porque justamente no había o conexión a internet o no tenían la computadora o el teléfono en condiciones por una cuestión económica. Entonces, la cuestión de género también tiene mucho que ver con estos nuevos postulados a los que tenemos que nosotros empezar a mirar, porque los otros ya están. Es triste que ahora tengamos que hablar de esto, de la ley de financiamiento y todo eso, que demora todos estos procesos de avance para la universidad pública. Pues yo creo que esos son las nuevas los nuevos temas que tenemos que debatir, ¿sí? Por la realidad y por la historia que tiene la universidad, ya hay esa oportunidad, esa posibilidad de debate, de consenso, de charla con el otro que sea, que piense diferente, que antes, en ese momento de la reforma, no había. Hoy nos podemos sentar en la mesa todos y podemos dar nuestra opinión desde nuestra realidad, desde nuestra historia. Entonces creo que esos son los nuevos postulados a los que hay que buscar y ver cómo se puede transformar la educación superior para dar respuesta a la realidad que hoy tenemos. Recién hablábamos de la resolución ministerial y de la acreditación de CONEAU. Hoy la acreditación de las carreras está puesta en el estudiante, en cómo aprende el estudiante, en qué metodología llevan los docentes al aula. Eso es lo que hay que garantizar. Tenemos muchos chicos con neurodivergentes a los que nosotros no sabemos cómo responder, cómo tratar, y son nuestros estudiantes. Entonces tenemos que darnos la posibilidad de debate, de de la mirada en cuanto a cómo vamos a enseñarles, a acercarles el conocimiento a esos chicos, porque son lo que la comunidad, lo que la sociedad está demandando para que vayan a formarse en instituciones de educación superior. Entonces, me parece que esas son las respuestas que tenemos que empezar a dar. Lo otro, los postulados de la reforma, ya están, en el caso de la Universidad de Catamarca, ya están todos cumplidos, hay concursos, hay evaluación periódica, hay cogobierno, hay igualdad, es otra la situación, la realidad y lo que nos está pidiendo, digamos, la comunidad en general, que demos respuesta a esto. Sí, pero siempre el manifiesto liminar, ¿no? Que sí. Nunca hay que olvidarlo porque viste que siempre lo está pasando en el mundo, ¿no? Que se olvidan ciertas conquistas que se han conseguido. Hay que recordar, sí. Siempre hay que leerlo al principio y final del taller, de la clase. Todo el tiempo. La pregunta que te voy a hacer tiene que ver, vos tenés que entenderme desde el lugar que te la hago. Yo como profesor universitario, en esta hermosa universidad pública a la que quiero mucho, yo no creo en los cursos de ingreso, ¿no? O sea, creo que el estudiante medio tiene que entrar directamente a la universidad y que el puente se establece en el primer año de carrera. Dicho esto, ¿cómo crees vos que la universidad puede aportar al ciclo medio, que siempre se habla, ay, los chicos vienen con baja calidad, no saben leer, no saben escribir, no saben esto? Siempre le echamos la culpa como universitarios al ciclo medio. ¿Cómo crees vos que se puede establecer este puente, esta conexión, qué puede aportar la universidad a la educación media? Yo creo que son dos sistemas totalmente diferentes. Yo creo que... no sé si llamarlo curso de ingreso, nosotros le llamamos curso de nivelación, y es nivelación, o sea, nivelamos los conocimientos que todos esos chicos que vienen del nivel medio tienen para que puedan ingresar, digamos, con esos conceptos que vieron en todo el cursado de la educación media, más, digamos, actualizados para que entren a la universidad. En el caso de... arquitectura es diferente porque todos esos conceptos que traen del nivel medio les sirve como herramientas para pasar este curso de nivelación que en el caso de arquitectura les muestra un mundo nuevo, ¿sí? Una realidad nueva, otra forma de ver la provincia, el mundo, la naturaleza, la relación, el vínculo entre ellos con la naturaleza. En el caso de las ingenierías, que son ciencias más duras, o las carreras técnicas, como la licenciatura en geología o las tecnicaturas, necesitan esos conocimientos de nivel medio lo más frescos posible para poder ingresar al primer año de esas carreras. Yo creo que nosotros le aportamos al nivel medio, le podemos aportar al nivel medio estos requerimientos que nosotros tenemos para que la formación que vayan a dar se distribuya en el cursado del nivel medio. Pasa que, bueno, la realidad que tenemos ahora es muy diferente. Hay un montón de procesos que para mí sí son necesarios para la madurez de un estudiante que va a ingresar a la universidad, que sale del nivel medio, que tiene que ver con la cuestión emocional también. Entonces, esta despedida de todo lo que fue el nivel medio, todo este proceso de ingreso que tienen a la universidad, es un poco, no sé si la palabra es traumático, sino que es un poco negativo para ellos, porque entran en un mundo nuevo, en una nueva manera de estudiar, en una nueva manera de enfrentarse a los contenidos, a las cátedras, a las formas. Y eso en el caso de la facultad es muy personalizado. Tenemos docentes que están preparados para eso, tenemos el departamento de tutorías, pero de todas maneras el proceso es un poco como... es movilizante, muy movilizante para los chicos de lo emocional. Es una generación diferente a la generación... Cada generación es cada vez más diferente y los cambios de generación se notan como más en menos años, digamos. Antes eran 10, 15 años, ahora cambian. Cada 5 años es una generación nueva que tiene otros tipos de intereses, otras formas de comunicarse. Bueno, vos lo vivís en segundo año, que recién salen de un primer año, pues son, todavía no tienen una madurez absoluta para pasar por el proceso de formación universitaria. Y digamos, un poco tomando la idea del ingeniero sabio, ya cuando entran a la universidad son nuestros, ya los tenemos que adoptar nosotros y acompañar en el proceso. Sí podemos vincularnos, yo creo mucho en la vinculación con el nivel medio, desde estos conceptos que nosotros tenemos, o de estas formaciones que nosotros vamos a necesitar para que preparen a los chicos para estar listos para ingresar a la universidad. Me acordaba cuando nombrabas a Humberto, el ingeniero Humberto Sabio, yo le tengo un gran aprecio, quizás por la generacional, él siempre le encantaba estar el primer día de clase, recibir a los estudiantes, supongo que harás lo mismo. Bueno, yo siempre lo he acompañado en eso. Claro. Nosotros estamos ya desde antes, hace un par de semanas empezó el sistema de ingreso temprano, de nivelación temprana, que tenemos para las carreras de ingeniería, tecnicaturas y licenciatura en geología, y ese día ya los estoy acompañando, asustadísimos todos, y tenemos un contacto directo por mensajes de WhatsApp y por la página y por mail para acompañarlos, porque están terminando la secundaria, o sea, muchos ya estaban en Bariloche y se conectaron para escuchar lo que teníamos que decir de esta nivelación temprana, y obviamente ya empezaron con las actividades que tienen que cumplir para pasar el proceso de nivelación, que es justamente nivelar esos conocimientos que traen. Así que sí, yo siempre los estoy acompañando el departamento tutorías para mostrarles a los chicos este proceso de pasar de ser estudiante de secundaria a ser estudiante universitario. Bien, bueno, se va terminando el tiempo y quedan muchas preguntas, pero te quiero preguntar por la carrera de medicina. Bueno, es una carrera masiva, entra mucha gente, como sucedió con arquitectura en nuestra facultad también. ¿Cómo ves esta incorporación de medicina? ¿Qué puede suceder en la vida social de la provincia, de la ciudad de Catamarca? ¿En qué puede cambiar? ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que carreras así como arquitectura, medicina, que han sido como un tsunami, digamos, para la comunidad, porque ha llegado con una oferta que genera mucha esperanza en las familias de la provincia de Catamarca, de la capital y del interior. Y justamente ahí es donde creo que la carrera va a ser fuerte, porque si nosotros formamos profesionales, esos profesionales van a volver seguro a sus tierras, a sus comunidades, y nada más lindo que volver al lugar desde donde uno es, como doctor, como arquitecto, como ingeniero, para devolver todo eso que la universidad... Transformar esa realidad, claro. Y transformar la realidad del pueblo, del lugar, de la ciudad de la que uno viene, como referente y como... persona a imitar, digamos, para los jóvenes que vayan a venir a estudiar. Yo creo que es muy positivo la carrera, que es difícil implementar. A nosotros ha sido muy difícil implementar la carrera de arquitectura, desde el financiamiento, desde el equipo docente no ha sido un problema, porque todos los arquitectos han querido ser parte, ser fundadores de la carrera. Bueno, vos sos fundador de la carrera, pero hay muchísimos arquitectos que sin formación docente han tenido la sencillez, la humildad de formar parte y aprender. Y aquellos como vos o como otros arquitectos que ya tenían una formación han tenido la sencillez de decir, voy a aprender este nuevo perfil para transmitirlo a estos chicos que vienen a formarse. Lo mismo va a pasar con la carrera de medicina, nada más que en una realidad un poco más complicada en cuanto a financiamiento. Es una carrera que para mí es admirable, porque trabaja con la vida iba a trabajar con la vida de los catamarqueños en principio, y si son, digamos, como yo siempre creo en las capacidades de nuestros estudiantes, de nuestros chicos de acá de Catamarca, de la capital y del interior, creo que van a llegar un montón, van a ir por el país, por el mundo, así que confío plenamente en la fuerza del equipo de gestión, en el caso de medicina, y del acompañamiento que seguro desde el rectorado, desde el vicerrectorado van a tener, así que creo que va a ser exitosísimo. Sí, ya es admirable que un chico, una chica, decida cursar una carrera 6, 7 años ya en un mundo, en el mundo que Sí, vivimos. es toda la vida, aparte. Sí, es toda la vida la formación de ellos, es admirable realmente, sí. Sí. Que después van entendiendo que la formación es continua durante toda la vida, ¿viste? Pero bueno, Sí. cuando son jóvenes piensan los tiempos de las carreras. En este sentido, en arquitectura hay que agradecer, lo digo como arquitecto, a la Unión de Arquitectos de Catamarca, porque así como en la época, en otras épocas me remito al siglo, a principios del siglo XX, cuando surgen estas nuevas formas de enseñar la arquitectura. La Bauhaus, por ejemplo, surge gracias al acompañamiento de los gremios, ¿no? De la construcción también, eso es muy Exacto. importante. ¿Qué necesita el gremio de la construcción? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué perfil de profesionales necesitan? En fin, es necesario formar este tipo de profesionales. Entonces, en este sentido, la Unión de Arquitectos ha sido muy importante, porque recuerdo cuando era jovencito y vine a vivir a Catamarca. En la Unión de Arquitectos, los arquitectos que estaban antes, no, ni soñaron una carrera de arquitectura porque tenían miedo de que haya muchos arquitectos, no sé. Y hoy en día, por suerte, esa mirada se ha renovado y esto les ha ayudado, ¿no es cierto?, a ustedes a poder armar todo, ¿no? Bueno, el otro día viste en las historias de Facebook que saltan los recuerdos, hizo 8 años de que se hizo el ingreso temprano de la carrera de Me arquitectura saltó, y una sí. de las principales oradoras fue la presidenta de la Unión de Arquitectos, Ale Granizo, Claro. y siempre hemos tenido esa alianza de trabajo conjunto con la Unión de Arquitectos, así que así con todas las carreras, ¿no? Con cada uno de los colegios o de los consejos profesionales o del centro de ingenieros, siempre estamos trabajando en conjunto porque en realidad es ahí donde van a parar el resultado de la formación de nuestros profesionales, ¿sí? Bueno, mira, Natalia, hay muchísimas preguntas, se está acabando el tiempo. Tengo dos últimas preguntas. La primera, ¿cómo ves este desarrollo de la carrera de arquitectura? Hablo como arquitecto, es lo que me interesa a mí como arquitecto. Bueno, ¿cómo ves este desarrollo de las carreras en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas? Porque, claro, la arquitectura, los arquitectos, las arquitectas, somos bichos raros realmente. ¿Y cómo has vivido toda esta situación? ¿Cómo han vivido ahí toda esta situación? Y vos, bueno, siendo secretaria académica, que tenías que armar todos los planes y todo esto, ¿no? Haciendo un balance, digamos, para hacerte la última pregunta y cerramos. No, yo creo que el proceso fue distinto al de las otras carreras, pero tienen que ver con el perfil. Del profesional que estamos formando, que yo me quedo tranquila porque los estudiantes tienen el mismo perfil que los docentes, al momento de hablar, al momento de plantear una problemática, tienen las mismas formas. Anotar diferencias en la forma de cuando te hablan. Son exactos, entonces digo, va a ser arquitecto y le va a ir bien, Increíble. porque tienen el mismo perfil. Ha sido distinto, ha sido un aprendizaje para mí también en muchísimas cuestiones, desde lo emocional también, porque encarar un proyecto, digamos, desde el decanato en ese momento encabezado por el ingeniero Sabio y acompañar todo este proceso como secretaria académica, fue movilizante desde lo profesional y desde lo emocional también, porque de verdad, había situaciones que no sabíamos cómo la íbamos a llevar adelante porque o no venía el financiamiento o no, bueno, el tema de la infraestructura, que siempre lo hablamos, es siempre una deuda, digamos, porque quedó pendiente desde el momento del financiamiento, en el momento de la implementación de la carrera, son esas cuestiones pendientes que todavía se tienen, esas deudas pendientes. Pero creo que así, hoy mirándolo hoy, es un aprendizaje enorme. En cuanto a empatía, en cuanto a paciencia, compromiso, en admiración, porque realmente, como yo te decía recién, tener la sencillez de decir voy a volver a reaprender esto para enseñar este nuevo perfil, exige empatía por parte de los docentes, compromiso y la pasión de enseñar, que eso es una de las condiciones que se notan en los arquitectos. Al igual que en todos nuestros docentes, pero en el caso de los arquitectos, traen ideas y siguen trayendo ideas fascinantes para cumplir y uno se contagia de eso y trata de llevarlo adelante como puede o con los recursos que hay, porque sabe que eso va a ser productivo o va a ser muy positivo para la formación de nuestros chicos. Así que ha sido todo un aprendizaje. Yo creo que hoy con el diario del lunes, súper positivo, súper positivo. Bueno, a lo mejor me lo decís para quedar bien, pero no, si no fue traumático, también fue traumático en algunos, porque no broma. Se entendía bien de un perfil de ingeniero, sí, más que, técnico. Sí, sí, claro, hay una cuestión que es el tema del espacio físico por ahí, que hay muchos problemas. Es diferente. En todas las carreras de arquitectura del país y del mundo, siempre el espacio físico, viste, que nada, tenemos nuestra forma de trabajar que es bastante extraña, pero bueno, hay que seguir laburando. Bueno, para terminar con la última pregunta, me encanta que en lugares de gestión haya mujeres. Yo siempre le digo a mis estudiantes, le digo a los muchachos y están las chicas, por supuesto, presentes, le digo, las mujeres son más inteligentes que nosotros los varones. Pero tiene que ver con una cuestión emocional, una cuestión que hay una sensibilidad. La sensibilidad. Por suerte el mundo ha cambiado. La mirada que hay hacia la mujer, por suerte, ha cambiado favorablemente. Nuestro país tiene un espíritu de lucha en derechos humanos desde principios del siglo XX, ¿no es cierto?, con el voto femenino, la ley del aborto ahora, hace poco, el casamiento civil, en fin, y la posibilidad de que acceda a la universidad, a la mujer, etcétera, etcétera. La mirada de la mujer siempre es muy buena realmente en el equipo de conducción. Y con esta pregunta quiero terminar. ¿Cuál es tu sueño? Supongo que, bueno, llega un momento donde también está la posibilidad de pensar una reelección, si se ha hecho una gestión, ¿no es cierto? Sé que está lejos el camino, no vamos a hablar de eso, pero ¿cuál es tu sueño para los próximos 4 años? ¿Cuál es tu utopía, tu sueño? Y con esto cerramos. No, bueno, en esto que decías de la cuestión de género, fíjate que en la realidad de la Universidad de Catamarca hoy hay de 7 decanos, 5 son mujeres. El rector el otro día pedía ley de cupo masculino, porque somos todas mujeres y es difícil entablar una charla. Está más bueno, charla. Rector, que eso lo digo yo, lo veo más bueno. Me encanta que hayan hecho una alianza, porque hay que unirse en momentos difíciles. Y sí, es la única forma en estos momentos de trabajar, de salir. Es un ejemplo, de imitar la sociedad, sí. Totalmente, sí. Y creo, y en cuestión de sueños, poder llevar adelante el proyecto del equipo de gestión de la facultad por estos 4 años y ver los resultados que queremos ver dentro de 4 años. Después de ahí nos volvemos a juntar acá en el Lápiz 2B y volvemos a charlar a ver qué puede pasar, pero yo confío plenamente, así como siempre hablamos con vos, en las capacidades y en el compromiso de nuestros docentes, en el potencial de nuestros estudiantes, que es enorme, y en el compromiso de los no docentes, en el cariño de los egresados para volver a la facultad, digamos, cuando fue la asunción que vos decías de los aplausos, muchísimos egresados, ver la alegría de encontrarnos de nuevo es un montón. Eso que uno volver a casa y estar alegre, porque no deja de ser nuestra casa, la facultad, volver a casa y estar feliz de estar ahí en ese momento tiene que ver con que el paso fue amoroso, fue de formación, fue cariñoso y dejó lo mejor en esos años. Así que yo confío plenamente en el recurso humano que tenemos en cada lugar de nuestra facultad, de nuestra universidad también, pero desde la parte que me toca, mi sueño es poder llevar adelante estos 4 años este proyecto, que salga de lo mejor posible, poder mostrar el potencial que tiene la Facultad de Tecnología, que es enorme en cada una de sus carreras. Bueno, gracias Natalia. Realmente siempre es un gusto hablar con vos. Siempre te recuerdo desde ese día que llamé por teléfono, una amiga en común me dijo, mira, este es el teléfono de Natalia Fernández, la secretaria académica, parece que van a abrir la carrera de arquitectura, y te llamé y te dije, me gustaría estar, bueno, traete estos papeles, y casi como hicimos todos, ¿no? Y desde entonces tu trato siempre tan correcto, nunca decís no, por ahí me da bronca, viste, que me está diciendo que no, pero no me dice que no, viste, pero bueno. Pero nada, pero te deseo mucho éxito, Natalia. Realmente yo, como te dije en un par de oportunidades, estás en un lugar que te mereces estar. Y nada, esto no es tirarse flores, nada, uno como universitario, profesor universitario, vos también lo sos, somos, uno en la universidad siendo profesor es cuando uno más transparente es, más es, ¿no? Como persona. Entonces, éxitos, muchos éxitos. Yo te agradezco eso, las palabras tuyas, el acompañamiento de siempre, hemos discutido, hemos charlado, hemos tenido ideas, hemos llevado adelante proyectos y yo creo que es muy importante para la gestión contar con el acompañamiento tuyo como referente en lo que es arquitectura en la provincia, seguro, así que te agradezco y estoy seguro que vamos a seguir trabajando para mejorar, digamos, la carrera, para acreditar la carrera de nuevo y para poner en el mejor lugar a la Facultad de Tecnología también. Bueno, Natalia, ¿me acompañas un ratito? Digo unas cositas y cierro. ¿Puede ser? Por supuesto, por supuesto, sí. Estuvimos con la máster Natalia Fernández, decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Yo te recomiendo que te suscribas a este canal, que actives la campanita para saber cuáles son los episodios nuevos que se estrenan, que le pongas un me gusta porque nos ayudas, que dejes un comentario. Y si llegaste tarde, por supuesto, también nos podés escuchar en YouTube y en mi sitio web, bomsub.com. También agradecemos a Radio LSQ que reproduce el programa. Hasta el próximo encuentro. 2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad. Y así termina esta charla en el lápiz 2B. Mi nombre es Basilio Bonsuk y espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir para escuchar todos los episodios que vamos subiendo en bonsuk.com. También nos pueden buscar en Spotify y YouTube. Los espero en el próximo. Chau.